Oye, ¿estás seguro que este es el sitio? Sí, joder. El tío me dijo que este era el punto de encuentro. No sé, tío, a mí esto no me da buena espina. Ayúdame, por favor. Bonita noche para acabar con esto. Aunque tú no lo creas, Disney tiene un pueblo fantasma. Y esto es completamente real, puedes investigarlo si así lo deseas. Está en las Bahamas, a pocos kilómetros de Miami. Comenzaron un complejo turístico que estaba destinado especialmente a la clase pudiente estadounidense, mexicana y sudamericana, para que fueran allá a vacacionar. Todo un parque, todo un complejo con temática de Disney. Lamentablemente tuvieron que abandonar, arguyendo todo tipo de razones malintencionadas, como que, por ejemplo, los nativos de las Bahamas eran personas flojas y no les gustaba trabajar, no podían cumplir con el exigente horario requerido por Disney. Patrañas. Invirtieron más de 30 millones de dólares, pero tuvieron que dejarlo así. Hay que mencionar este episodio en las Bahamas, más que nada para traer a colación la naturaleza a veces oscura de Disney. Esto que acabo de contar no es Vox Populi, porque ellos se han encargado en buena parte de poner sus trapos sucios debajo de la mesa, esconderlos en el armario, en el placar. Y esto también es verdad. Disney ha sido bien conocida por ello. Como decía, esto que acabo de contar no es algo tan conocido, pero los entendidos lo saben. Hablemos de algo todavía más desconocido. Otro pueblo fantasma, mucho más pequeño, que Disney dejó por ahí. Esta vez fue en Carolina del Norte. En las Bahamas iniciaron la construcción con el nombre La Isla del Tesoro. En Carolina del Norte iniciaron una construcción después abandonada llamada la selva de Mowgli, o por lo menos algo que tenía que ver con el libro de la selva. Por si no lo recuerdan o no lo saben, el libro de la selva fue una vieja película basada en un libro mucho más antiguo que Disney, que fue llevado a película animada por esta compañía. Mowgli es el protagonista, es un niño hindú que se hace amigo de varios animales, la pantera Bagheera, el oso Balú, Y también se encuentran varios enemigos, también en la forma de animales, que le quieren hacer daño. Como por ejemplo el tigre Shere Khan. Era un parque con esta temática. Pero se quería construir un complejo turístico, también para gente pudiente. Sin embargo, hubo un problema, una torpeza de Disney muy grande. Ellos querían que los empleados atendieran a la gente en trajes de indio para recrear la película. Querían que los empleados fueran de piel marrón y se parecieran a Mowgli, el protagonista del libro de la selva. Obviamente esto fue visto con muy malos ojos. Primero que nada, Carolina del Norte es un estado que ha tenido grandes problemas con el racismo, ¿verdad? Es un estado sureño. Y que se construyese un complejo turístico para gente rica en el sur de los Estados Unidos, siendo atendidos por extranjeros o gente de piel marrón en trajes de indios, no. No. Tuvieron que abandonar el proyecto. Pero lo quisieron echar adelante por un tiempo y se encontraron graves problemas porque hubo gente que protestó y esto sucedió. Y Disney intercedió para que estas noticias no salieran en los medios. Hay algo que poca gente sabe. ¿Ustedes se acuerdan de esa ley que obliga a Google borrar un link de su buscador si así tú lo requieres? Se llama derecho a ser olvidado. Parece algo que fue instigado por la gente, por personas comunes, pero no. Hubo mucha plata detrás de esa ley aprobada y Disney fue uno de los grandes inversores. Pensando en el futuro para cuando tuvieran que meter más mugre debajo de la alfombra. Compraron territorios en Carolina del Norte, echaron incluso a personas que vivían por ahí en casas muy pobres, ofreciendo comprarles la propiedad a un precio de gallina flaca. Pero últimamente tuvieron que abandonar. Disney también ha tenido fama de tener un círculo, un conciliábulo, un grupo elitista de personas que se dedican al ocultismo, por increíble que suene, pero es verdad. No basta con decir que para algunos Disney es una religión. Ha tenido graves problemas e incluso hay personas que no están relacionadas con la poderosa derecha estadounidense, de la que Disney es muy aliada, que dice que incluso hay partes del parque al que solo pueden acceder miembros de un club secreto de Disney. Y los han acusado además, vuelvo y repito, por increíble que parezca, de hacer sesiones espiritistas o extrañas, cuando menos, ahí en el parque, después de que cierran. Hay que mencionar esto porque quizás se relacione con esta historia. El complejo turístico del libro de la selva fue abandonado. Mucha gente se alegró. Pero había una persona que estaba en conocimiento durante los años 90 de todo esto que tú has escuchado. Y no se le ocurrió mejor idea que ir a explorar al parque, al lugar abandonado. ¿Quién sabe? Él dice que lo hizo por puro altruismo, pero uno puede pensar mal y dilucidar que lo que en realidad quería era lo que hicieron muchas personas en las Bahamas y lo que sin dudas también hicieron muchas personas en Carolina del Norte: entrar a las instalaciones abandonadas para ver qué se podían robar, ya sea algo para tener de adorno o como memoria o algo para vender. Acuérdense que Disney a veces construye edificaciones con pasamanos o pasarelas de bronce y eso cuesta dinero y uno lo puede vender. El problema es que esto sigue siendo propiedad de Disney, a pesar de estar abandonado. Y está cerrado y está terminantemente prohibido entrar. Así que este individuo se preparó con una linterna. Y durante la noche, con la suerte de que no estaban pasando ni carros ni patrullas, estacionó el carro entre los árboles y caminó como media hora, hasta que finalmente lo vio bajo la luz lúgubre de la luna, el complejo turístico abandonado. Traten de ponerse en sus zapatos. Imagínense la grama, la brisa de la noche, la brisa meciendo los árboles, silencio absoluto, ninguna voz, quizá ni siquiera grillos, y allá el parque temático abandonado. Hay que ser muy corajudo para entrar, y más estando completamente solo. Esta persona se aproximó sin oír más que sus propios pasos, con la linterna, viendo hacia atrás, pero no por temor a un monstruo, sino porque la policía lo podía llegar a meter en problemas. Alumbró la puerta de madera mohosa y leyó un cartel informal que decía: abandonado por Disney. Él dilucidó, intuyó que habría sido pegado por algún empleado, o más bien hoy desempleado de Disney, enojado, abandonado por Disney. Estas palabras cobrarían mayor fuerza más adelante y ya vas a saber por qué. Pero esto es lo que él pensó: abandonado por Disney. Bueno, rompió un tablón de madera mohosa, obviamente no había nadie ahí en mucho tiempo, y se coló adentro del parque. Estaba oscuro. No se escuchaba nada, sombras por aquí, sombras por allá, edificios abandonados, cabañas abandonadas, una choza abandonada, un restaurante abandonado, y él lo iluminaba con la linterna y caminaba lentamente por las calles llenas de maleza ya. La selva se las estaba tragando otra vez. Él caminaba, alumbraba su linterna por un vidrio roto y veía las mesas negras abandonadas del restaurante. Cualquier cosa podría estar esperándolo debajo de una mesa, o viéndolo desde la distancia, desde alguna puerta entreabierta de un edificio abandonado, de las instalaciones. Él caminaba, y veía cosas para robarse, pero eran demasiado grandes. Las sillas eran bonitas, si uno las limpiara bastante bien, podían servir, pero ¿cómo se va a llevar unas sillas? Poco a poco la idea era menos seductora para él. Él recuerda que vio algo que lo asustó muchísimo, un estanque con una fuente. Obviamente la fuente no funcionaba, estaba mohosa, verdosa, fea. Y una serpiente como de 20 metros, y él no exagera. Una de la especie tragavenado, ahí, lentamente como meciéndose, con medio cuerpo en el agua estancada. Él intuyó que ese parque debía tener un zoológico y que la sinvergüencería de Disney llegó hasta tal punto, llegó a tal nivel, que probablemente en lugar de hacer que un zoológico cuidara a los animales, o dárselos o donárselos a un zoológico, los abandonaron ahí. Y después de tantos años, esa culebra tan grande era el resultado. Él se alejó lo más que pudo y el corazón le latía. Vio un hotel abandonado. Con la linterna alumbró las ventanas de allá de arriba del edificio, cada una oscura, temiendo que algo o alguien lo viera desde allá arriba. Se metió por un pasillo, se metió por otro, viendo hacia atrás, viendo ya la lejana, lejana puerta de madera por la que él había entrado, con ese cartel que decía abandonado por Disney. Miró hacia adelante y entonces vio una puerta en un edificio que no tenía ventanas, un edificio rectangular, como de unos 3 o 4 pisos. Arriba decía: personal solamente. Y abajo, en letras pequeñas: mascotas solamente. Y entonces él pensó: mascotas, mascotas que animales. los animales a la gente, no, las mascotas de Disney, la gente vestida de Tribilín, del Pato Donald, de Daisy, de Pedro el Malo, de Mickey. Mascotas solamente, y esto le encendió la curiosidad. Ah, la puerta del personal, es en que los turistas no pueden entrar, que nada más puede entrar gente que trabaja. Mascotas solamente. Estaba cerrada con un candado, pero el candado se hallaba flojo. Y él, con un poco de vergüenza porque el ruido que él mismo hacía lo asustaba, pateó la puerta un poco y vio que se abría lo suficiente como para que él se pudiera deslizar hacia adentro. Y cuando se medio deslizó hacia adentro con la linterna, vio que adentro estaba oscuro y sumamente frío. Pero mira tú qué agallas tiene, que lo hizo. Él se metió. Bajó por unas escaleras. Si no fuera por la linterna, él no podía ver ni siquiera más allá de su propia nariz. Pero incluso la luz de la linterna no alumbraba demasiado, apenas 3-4 metros más adelante. Y esto lo inquietaba. Podía ver el polvo flotando por la luz de la linterna, el rayo de la linterna. Había un montón de utilería abandonada. Habían grandes pasarelas con trajes colgando, todavía en sus plásticos. No era algo que le interesaba llevarse. Había una especie de palestra, era un lugar grande, como una gran sala, enorme. Y estaba él solo ahí, alumbrando todo con la linterna, con el miedo de que quizá algo le saltara en cualquier momento, haciendo un ruido horrible y corriendo hacia él. Y entonces alumbró delante suyo y había una gran puerta. Y se dio cuenta de que esta puerta estaba ahí porque escuchó las bisagras de la misma, el sonido que hace una puerta entreabriéndose lentamente por la brisa. Oyó las bisagras y eso lo asustó. Él caminó hacia adelante poco a poco, sin dejar que el rayo de la linterna abandonara esa puerta. Y entonces la abrió con la mano y había un pasillo muy largo con puertas cerradas a cada lado. Abrió la puerta todo lo que pudo para tranquilizarse a sí mismo, para saber que podría caminar hacia adentro y marcharse cuando él quisiera, y comenzó a pasear por ese pasillo. Las puertas estaban cerradas, era largo, y entonces encontró una puerta abierta a un costado. Él se asomó y de repente vio en una silla un traje de Pato Donald que estaba así en una silla, como echado, como tirado, dejado a su suerte. Se acercó lentamente. El traje del Pato Donald estaba inmundo, estaba sucio, ennegrecido. Los ojos estaban mugrientos. Iluminó un poco para allá y había un traje de Mickey Mouse, tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera asesinado así, en cruz, en el piso, boca abajo. Entonces se le ocurrió quizá la simpática idea de agarrar la cabeza del Pato Donald y llevársela. Era enorme, era grandísima. La cabeza de un traje de Pato Donald, quizá le dieran un buen dinerillo por ella en eBay. Así que metiéndose la linterna debajo de la axila, agarró la cabeza del Pato Donald y la jaló hacia arriba. Pero pasa que aquí es cuando las cosas se ponen difíciles. Él se arrepentiría por siempre de hacer esto. Había algo dando vueltas dentro de la cabeza del Pato Donald y cuando finalmente la sacó del cuerpo, cayó en el piso haciendo gran ruido. Era una calavera humana. La mandíbula se rompió como si fuera de cerámica contra el suelo y quedó nada más la parte de arriba, con los dientes sobre el piso, como si la calavera lo estuviera mirando culposamente desde abajo. Él inmediatamente gritó, ahí, parado. La linterna casi se le cae, se le resbaló, la agarró, la aferró con las dos manos, iluminando la calavera. y el horror absoluto empezó. Escuchó algo. Alguien estaba con él dentro de ese cuarto. Giró el cuerpo, con el corazón palpitándole violentamente hasta el punto que creía que le iba a hacer daño. El Mickey Mouse que estaba tirado en el piso se estaba comenzando a levantar. Lentamente, hasta que finalmente se incorporó en sus dos pies, como si fuera una especie de borracho tambaleándose, mirándolo a él, el traje de Mickey Mouse inmundo, corrompido, mirándolo a él. Y escuchó una voz que venía desde adentro, que le habló y le dijo: ¿quieres que me quite la máscara? Lentamente hizo así y comenzó a quitarse la cabeza de Mickey, que se desprendía lentamente, como si le estuviera arrancando la carne, pero no, se estaba desenroscando la cabeza para que ese osado muchacho viera cara a cara qué es lo que estaba dentro del traje. Pero él no pudo aguantar más, comenzó a gritar y a gritar y a gritar y se dio media vuelta temiendo que el muñeco corriera detrás de él y se le echara encima. Y entonces lo vio sobre la puerta de salida, ese cartel muy parecido al que había visto cuando entró al parque abandonado, que decía: abandonado por Dios. Él corrió y de alguna manera tambaleando, llorando, chillando, pegando alaridos, logró escaparse del parque. Siempre sintiendo que tenía el muñeco detrás de sí. Pero no, parece ser que no lo siguió. A pesar de todo el horror, nunca va a olvidar esos dos detalles. Ese cartel que decía abandonado por Disney y el otro allá arriba que decía, como una despedida, abandonado por Dios. Estos eran dos amigos sumamente especiales. ¿Por qué especiales? Simple, porque compartían un hobby extraño. Aunque a decir verdad, no tanto. Pero no era un hobby muy popular que digamos. Se llama exploración urbana. Personas que les gusta ir a lugares abandonados y simplemente explorarlos. Caminar por ahí. Repasar un poco de historia. Fijarse en los detalles. Imaginar cómo habrá sido ese establecimiento hoy casi derruido, en otros tiempos mejores. Pero ellos le ponían un toque especial, un toque oscuro, que les alimentaba un poco el morbo. Les gustaba hacerlo de noche. Y se hicieron buenos en ello. Se convirtieron en mejores amigos y les gustaba ir cada fin de semana. Habían explorado cantidad de casas abandonadas. A veces incluso su hobby era tan grande que los llamaba a manejar por 2 horas hasta una localidad donde conseguían una casa abandonada porque alguien les dio el pitazo, alguien les dijo. Y ahí iban y exploraban. Luego se consiguieron por ahí un pequeño edificio abandonado. Pero pasa que ya se estaban aburriendo hasta el día que consiguieron el premio mayor: un hospital abandonado. Estaba lejos, a 6 horas, en un pueblo, y era un hospital como que demasiado grande para ese lugar tan pequeño. Y encima, dicho hospital quedaba como a 30, 40 minutos de susodicho pueblo. Era un lugar extraño. Y lo peor es que por internet no consiguieron casi nada. Lo que sí llegaron a conseguir gracias a una librería local, una librería del gobierno, de esas donde uno se puede sentar y ver por la computadora periódicos viejos, fue un mapa del lugar. Eran chicos inteligentes, les gustaba hacer las cosas bien. Por ejemplo, cada quien tenía su propia linterna, cada quien llevaba mochilas y dentro de esas mochilas llevaban agua fresca, llevaban baterías o pilas de repuesto para las linternas, no vaya a ser que se quedaran oscuras. Procuraban conseguir un mapa si era un lugar muy grande. Y además, fíjate tú qué conscientes, y esto es genial verlo en gente muy joven. Llevaban alcohol con algodones, por si acaso. O sea, por si acaso alguien se lastimaba. Cualquiera de los dos. Y por supuesto, se encargaban de que los celulares, de que sus smartphones tuvieran saldo y las baterías estuvieran cargadas. Así que era aproximadamente la 1 de la madrugada y condujeron. Imagínate un carro en plena noche, ya ni siquiera en la calle, se desviaron por un terreno ahí con un camino de grava. ¿Sabes el ruido desagradable que hace la grava, la tierra después de la grava? Cuando se convierte en tierra, ¿no? Cuando el camino deja de estar pavimentado y encima en plena oscuridad con los faros del auto delante de ellos, árboles acá, árboles allá y una penumbra por delante, hasta que finalmente siguieron el camino lentamente y llegaron al hospital abandonado. Era un sitio como de 6 pisos aproximadamente, rectangular, los ventanales negros, con Dios sabe qué tipo de cosas esperándolos detrás. Aparcaron el automóvil frente a la entrada. Se quitaron los cinturones de seguridad, prepararon todo. Imagínate el ruido, ¿no? Todas las mochilas abriéndolas, metiendo todas las cosas adentro. Así, colocándose sus smartphones en la cintura, cerrando todo por el zipper. Se bajan de la... del vehículo y cierran las puertas y ponen el seguro con el llavero. Bueno, los dos chicos entraron. Tuvieron que hacerlo a través de una ventana con un vidrio completamente roto, que no corría peligro de rasparse con los pedazos de vidrio, porque la puerta estaba con candado. Por supuesto, no querían meterse en problemas, pero estaban a sus anchas, porque ¿quién iba a pasar por ahí? No había una calle cerca, el hospital no estaba cerca de una calle. Y no parecía haber nadie vigilando. Les preocupaba, eso sí, encontrarse con algún vagabundo. Pero mientras más veían el lugar, más se daban cuenta de que eso sería imposible, no había nadie adentro. No había ninguna luz viniendo de adentro. Así que ellos dos empezaron en un cuarto grande, en una sala. Parecía una sala de operaciones, con una camilla abandonada en el centro, todo negro, todo oscuro, salvo por las luces de sus linternas. Caminaron hacia la puerta y vieron un pasillo largo que se perdía allá y un pasillo largo que se perdía acá. Y todo estaba en completo y absoluto silencio, y muy, muy oscuro. Caminaron juntos y pasaron por una enfermería, por un comedor, por una horrible sala de esperas, completamente sola, sucia. Pero lo peor de lejos eran esos cuartos de pacientes que estaban completamente abandonados, una camilla por acá, otra cama por allá, sábanas negras, mugrosas, tiradas. Finalmente llegaron hasta las escaleras para subir a los pisos de arriba. Y es aquí cuando se les ocurre una idea que siempre les viene a la mente. Para hacerlo más divertido, vamos a separarnos. Tú por acá y yo por allá. Por supuesto, como estos chicos son muy preparados, ellos llevan radio. Esos celulares un poco más viejos que funcionan como radio, que tú presionas un botón y es como un walkie-talkie. Funciona como radio. Bueno, está bien. Uno de ellos, que era el que más se fijaba en detalles, se tomaba su tiempo. El otro era más rápido. El otro lo que quería, el objetivo del otro era verlo todo. Pero él era más de fijarse en los detalles. Más de ver las cosas de cerca. Disfrutar el lugar. Empezó a caminar solo por el segundo piso. Con la linterna, todo estaba vacío. Puertas por aquí, puertas por allá. Negrura absoluta. Se metió en una sala completamente abandonada. Había un escritorio allá, varios estantes de libros por acá, las ventanas rotas. Se escuchaba la brisa, la luz de la luna se metía un poquito. Y entonces él se sentó en un banco, a solas, disfrutando el momento. En eso, la radio hizo ruido, el ruido blanco característico. Él la tomó, presionó el botón. ¿Qué? Dime, ¿qué pasa? Su amigo le dice, estoy arriba, en el piso de arriba, estoy en el tercer piso, pero estoy un poco perdido. Esto es distinto, aquí no hay pasillos, aquí hay puro cuarto y esquina. ¿Tienes el mapa contigo? Espera un minuto. Abre la mochila, mete la mano, revuelve y saca por fin el mapa. Tercer piso. Sí, aquí lo tengo. Escúchame bien. Primero vamos a saber dónde estás. Su otro amigo inteligente le dice, bueno, mira, estoy en un pasillo corto, pero por aquí dice cuarto 301. Entonces el que está abajo, en el segundo piso, dice, bueno, mira, tienes que caminar hasta el cuarto 309, pasar varias paredes, porque sabemos que no hay pasillos largos en el tercer piso, pasar varias paredes, agarrar el cuarto 309, o por lo menos verlo, y ahí vas a ver unas escaleras que te van a conducir hasta el segundo piso. Ah, bueno, está bien. Ok, quedamos así. Espera varios minutos y él oye los pasos de su amigo arriba. Una pisada, otra pisada, otra pisada, otra pisada, otra pisada, otra pisada. Pasan varios minutos. Vuelve a agarrar la radio. ¿Me escuchas? Hasta que finalmente le responde, tengo un problema. Y su amigo se asusta un poco y dice, ¿qué pasa? Las escaleras están completamente tapadas, no hay acceso. ¿Cómo que no hay acceso? No hay acceso, no puedo bajar, a menos que me tire por el vacío que hay en medio de la escalera. Bueno, está bien. A ver, ¿puedes ver la habitación 309? Pasa otro minuto. Le responde, sí, aquí está, la veo. Bueno, mira, ahorita vamos a hacer al revés. Ahorita vas a ir todo el camino hasta el otro extremo, ¿verdad? Hasta la habitación 300. Y ahí te vas a meter a una sala. En esa sala hay una escalera de personal que es en espiral y vas a bajar. Su amigo hace un suspiro de fastidio. Bueno, está bien, espérame. Que se sienta y vuelve a escuchar pisadas por arriba. Pasan como 15-20 minutos debido al problema, ya no sigue explorando, él se queda ahí esperando a su amigo con un poco de fastidio. Hasta que finalmente escucha la voz de su amigo desde el otro lado de la pared. ¡Aquí estoy! Él se levanta, camina y entonces siente que intenta abrir la puerta, que su amigo intenta abrir la puerta por la que él mismo cruzó, que quizá por una costumbre de educación la cerró él mismo, pero no podía abrirla. El pomo de la puerta comenzó a temblar. Él se asusta y trata de abrirla. ¡No la puedes abrir! ¡No la puedes abrir! Y su amigo no le contesta, simplemente está tratando de abrirla del otro lado. El pomo de la puerta está girando, pero está cerrada. Y él trata de abrirla para encontrarse con su amigo, pero no, está cerrada. y él se asusta. Pero luego pasa una cosa que lo asusta todavía más y que sobresee el misterio de la puerta cerrada. Su amigo desde el otro lado comienza a patear la puerta empieza a temblar, ¡pam! ¡Pam! Y el pomo de la puerta comienza a vibrar de manera enloquecida hasta el punto que él teme que la vaya a romper del otro lado. Él se echa dos pasos hacia atrás y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que tiene algún problema atrás? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasa allá atrás? Respóndeme, no le contesta y sigue tratando de abrir la puerta violentamente. Hasta que en ese momento, no suena la radio, sino que suena el celular, el timbre del celular, del smartphone, y lo asusta y él pega un brinco. Temblando lo agarra, atiende, y es su amigo diciéndole, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estás? Te estoy esperando desde el otro lado de la puerta. Por favor, asómate por la ventana, le dice el otro amigo. Él camina, todavía con la puerta vibrando, se asoma por la ventana y su amigo está abajo al lado del carro. Y le hace así. Su rostro se deforma en la expresión de horror pura y absoluta. Y en ese momento finalmente terminan de abrir la puerta. Lo que sea que estaba detrás terminó de abrir la puerta. Y la puerta sale volando y ¡pum! Golpea la pared del otro lado. Cuando uno abre una puerta muy fuerte y golpea la pared del otro lado, él no aguanta el terror, él ni siquiera quiere ver qué hay detrás y se tira por la ventana. Cae. Su amigo grita desde abajo, ¡ey! ¿Qué estás haciendo? Y él empieza a chillar llorando y se arrastra hacia el carro, dejando la mochila detrás. ¡Vámonos, vámonos! Su amigo lo ayuda, lo mete en el asiento trasero. ¡Por favor, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y su amigo llega, se mete en el asiento del piloto, enciende el carro y como alma que lleva el diablo se van. Si la buscas muy bien por la Deep Web, esta historia se tiene como un hecho real. ¿Quién sabe si en verdad ocurrió o no? Era un niño de 7 años y sus papás le habían dado la gran noticia. Su hermanita llegaría pronto. Mamá estaba embarazada. Así que una noche, como a los 6 meses de dicho embarazo, los padres salieron a celebrar. Y le dejaron una niñera al muchacho. Él era medio necio. No quiero niñera. Pero no iban a dejar al niño de 7 años solo. Así que finalmente vino la niñera, que era una mujer que encima era de 30 y tantos, un poco fuerte de carácter. Pero los papás confiaban en ella. Así que bueno, llegó la hora de irse a dormir. Sus padres estarían quién sabe dónde. La niñera estaba abajo viendo televisión con su cara de mala muerte siempre. Carácter duro. Pero él tenía ganas de desobedecer. Así que, debajo de las sábanas, agarró su Game Boy y se puso a jugar. En eso él siente que la niñera sube las escaleras. Escucha sus pasos, pum, pum, pum, pum, cada vez más cerca. La niñera abre la puerta y le dice, vete a dormir. Él se asusta, ¿cómo supo? Y entonces ella dice, como leyéndole la mirada, te escuché desde abajo. Estabas caminando por el pasillo. Acuéstate a dormir. Pero ella tiene un carácter tan fuerte que él ni siquiera se anima a decirle, mira, yo no estaba caminando por el pasillo, yo estaba aquí jugando Game Boy. pero ya que él había cometido una infracción, es decir, estar jugando Game Boy cuando se supone que tendría que estar durmiendo, no se animó a responderle a la tipa. Se quedó callado. Se quedó a oscuras así en su cuarto. No tenía ni pizca de sueño. Y lo que era peor, él podía escuchar el televisor allá abajo. Entonces de repente desliza esa mano criminal, agarra el Game Boy Color, vuelve a ponerse las sábanas encima de la cabeza, se pone boca abajo y empieza a jugar otra vez Mario. Con el volumen despacito, bajísimo. Entonces, en lo que menos se lo espera, escucha que alguien abre la puerta. El primero se asusta porque piensa que es la niñera que lo estaba espiando a ver si se había ido a dormir o no. Así que él se saca la sábana poco a poco y gira la cabeza y mira hacia la puerta. Y para su sorpresa, había una personita chiquitita allá mirándolo en silencio. Pero no se le podía ver la cara, era una silueta negra completamente porque el cuarto estaba a oscuras y él apenas podía ver. Era una personita chiquitita como un enano mirándolo. Y lo miraba con la cabecita acercándose como que cada vez más, pero aún así no le podía ver las facciones de la cara. Y él estaba a punto de pegar el grito de su vida cuando de repente escuchó que por las escaleras se zumbaba la tipa subiendo corriendo. Enojadísima. Cuando parpadea, ve que la tipa abre la puerta. La personita ya no está. Enciende la luz. Es la niñera. Y le dice: ¡epa! Te dije que te fueras a dormir. ¿Qué haces despierto? Y la tipa estaba a punto de hacerle un lío espectacular cuando suena el teléfono. Suena el teléfono y, por supuesto, como es la niñera, va inmediatamente. Él se queda solo con sus pensamientos. Con sus pensamientos conflictuados, y no le da tiempo ni siquiera de sacarle lógica al asunto con su pequeña mente de 7 años, cuando vuelve la niñera. Y le dice: ¿tú te estabas riendo? Yo escuché risitas. Y él le dice: no. Y se confiesa: yo estaba jugando con el Game Boy. Y la tipa se pone pálida. Se pone muy, muy pálida y le dice: deja eso, señalando al Game Boy, y ven conmigo, por favor. El pobre niño se saca las sábanas y va descalzo con ella. Ella le agarra de la muñeca muy fuerte, pero él no protesta y se van abajo en las escaleras. Ella enciende todas las luces de la casa. Y entonces vuelve a sonar el teléfono. Era su papá que estaba llorando. Resulta ser que hacía más o menos una hora su mamá había sufrido una caída y había perdido a la bebita. Y el niño pensó, triste: esto pasó hace una hora. Y más nunca en su vida se sacaría de la mente esa silueta que lo miraba desde detrás de la puerta con curiosidad. La niñera más nunca volvió a esa casa. Esta historia que acabas de oír se tiene como real. Es una de las anécdotas de apariciones más espeluznantes que existen. Y ahora la conoces.